Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Colombia, 15 rehenes en poder del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, fueron rescatados en una elaborada operación militar. En un operativo que llevó un año de preparación, fuerzas del gobierno colombiano se infiltraron en la FARC y finalmente engañaron a los rebeldes, haciéndoles creer que trasladaban a los rehenes a otra ubicación. Entre los liberados se encuentran la política franco-colombiana Ingrid Betancourt y tres contratistas militares estadounidenses. Estos últimos habían sido capturados en el año 2003, luego de que su avión de vigilancia se estrellara en la selva colombiana. Después de un emotivo retorno a Bogotá, la capital de Colombia, Betancourt agradeció al gobierno colombiano y reflexionó sobre su tiempo en cautiverio. Ingrid Betancourt dijo: "Volví a hacer la película en mi cabeza muchas veces. Me había apresurado, había sido terca de pronto, que hoy en día, con la perspectiva de los años, siento que era mi destino. Siento que tenía que vivir lo que viví, que tenía que conocer lo que conocí. Saqué un PhD en conocimiento de las FARC, que espero le pueda ser útil a los que podamos ayudar con esto." La operación de rescate es vista por muchos como un golpe severo a la FARC. Los 15 prisioneros rescatados eran los rehenes de más alto perfil de los cientos que han tenido cautivos la FARC, con el objetivo de lograr la liberación de rebeldes capturados y obtener otras reivindicaciones políticas. En lo que va del año, han muerto tres altos líderes de esta guerrilla. En su conferencia de prensa, se le preguntó a Betancourt sobre el futuro de la FARC. Ingrid Betancourt dijo: "Yo no quiero responder esa pregunta desde una perspectiva emotiva, porque obviamente esto es un golpe tan fulminante para las FARC que sería muy fácil decir que las FARC están derrotadas. Yo simplemente quiero darles testimonio de lo que he vivido. Desde hace un año, los víveres llegan de manera muy difícil. Hemos comido escasamente, muy poca variación en la comida, cero frutas, cero verduras. Eso es una señal de que la logística puede estar en dificultades. Critics are warning the rescue mission. Desde filas críticas se advierte que la misión de rescate podría desviar la atención de una serie de controversias que rodean al presidente colombiano, Álvaro Uribe, y la extensa ayuda militar brindada por los Estados Unidos a su gobierno. En una declaración, el Consejo de Asuntos Hemisféricos dijo: "No debemos aplaudir el apoyo ciego de los Estados Unidos a un régimen que tácitamente permitió que operaran grupos paramilitares, como tampoco debemos olvidarnos de los cientos de líderes sindicales asesinados durante la presidencia de Uribe." La misión de rescate se produjo en momentos en que el senador John McCain se encontraba en Colombia en el marco de su primera visita a América Latina desde que consiguió la nominación presidencial republicana. Luego de la liberación, McCain reveló que el presidente colombiano Uribe le había informado sobre los planes de rescate de los rehenes. Más temprano, McCain había llamado a continuar con la asistencia estadounidense a Colombia y México. El senador John McCain dijo: "Me gustaría que mantuviéramos nuestra asistencia a países como Colombia y México. Acabamos de alcanzar un acuerdo con México, con el fin de lograr lo mejor para los Estados Unidos, y lo mejor sería cortar el flujo de cocaína." McCain llegó a México anoche, donde culminará su viaje de 3 días. Mientras tanto, el senador decidió reorganizar su equipo de campaña. El miércoles reemplazó a su director de campaña, Rick Davis, colocando en su lugar al asesor político Steve Smith. Este asesor se convierte así en la tercera persona en dirigir la carrera presidencial de McCain en el último año. Smith dirigió la campaña de reelección del gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y fue un alto asesor del vicepresidente Cheney. President Bush has again renewed a long-standing threat. El presidente Bush renovó una amenaza de larga data de atacar a Irán. El miércoles, Bush dijo que consideramos todas las opciones para enfrentar el programa nuclear de Irán. El presidente Bush dijo: siempre he dicho que consideramos todas las opciones, pero la primera opción de los Estados Unidos es resolver este problema por vía diplomática. También he dejado en claro que no se puede resolver un problema diplomáticamente a menos que tengamos otra gente en la mesa de negociaciones. Y es por eso que hemos optado por gestiones diplomáticas multilaterales cuando se trata de convencer a los iraníes que el mundo libre no está bromeando cuando insiste en que Irán no tenga la tecnología necesaria para desarrollar armas nucleares. Y estamos avanzando en ese sentido. Los críticos acusan a Bush y a otros importantes políticos estadounidenses de violar la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe las amenazas de fuerza contra otros estados. Las declaraciones del presidente estadounidense se emiten al día siguiente de que Irán se mostrara complacido por un nuevo gran adelanto en las conversaciones en curso. El martes, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Manoucher Mottaki, había dicho que Irán está considerando seriamente una nueva oferta de los Estados Unidos y otros 5 países que él calificó de constructiva. Surgen nuevas interrogantes en torno a cómo un amigo personal del presidente Bush obtuvo un contrato petrolero con el gobierno regional kurdo en Irak el año pasado. El miércoles, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmó que funcionarios del gobierno de Bush sabían que la compañía tejana Hunt Oil planeaba firmar el negocio, a pesar de que la política oficial estadounidense desalienta cualquier acuerdo que pueda debilitar al gobierno central iraquí. Aquí en Bagdad. Autoridades iraquíes condenaron el negocio, calificándolo de ilegal, ya que Irak carece aún de legislación que regule plenamente la industria petrolera. En documentos recientemente divulgados, se demuestra que las autoridades estadounidenses no hicieron nada para oponerse al negocio y hasta parecen haberlo promovido. El gerente general de Hunt, Ray Hunt, ha sido uno de los principales recaudadores de fondos para el Partido Republicano. Ocupa un cargo en el directorio de Halliburton e integra el Comité Asesor en materia de Inteligencia Exterior, donde fue designado por el presidente Bush. La revelación surge en medio de la nueva controversia desatada luego que el gobierno de Bush reconociera haber participado en la redacción de contratos sin licitación suscritos entre el gobierno iraquí y 5 compañías petroleras occidentales. El oficial militar de mayor rango de los Estados Unidos advierte que la ocupación de Irak está debilitando los esfuerzos estadounidenses en Afganistán. El miércoles, el almirante Michael Mullen, presidente del Comité de Jefes Conjuntos de Estado Mayor, dijo que el Pentágono no tiene fuerzas suficientes en Afganistán debido a las tropas que están comprometidas en Irak. El mes pasado fue el que registró más bajas mortales para las tropas estadounidenses en Afganistán desde la invasión, en octubre de 2001. Los Estados Unidos y Polonia completaron los detalles de un acuerdo por el cual se instalaría un sistema de misiles estadounidenses en territorio polaco. El acuerdo está a la espera de la aprobación final del Poder Legislativo polaco. En concreto, se emplazarían 10 misiles balísticos en Polonia junto con un centro de radar en la República Checa. El plan de misiles es opuesto por mayorías tanto en Polonia como en la República Checa, porque muchos lo consideran una amenaza de primer ataque contra Irán. La Dirección de Gestión Territorial revirtió una moratoria impuesta recientemente a la construcción de nuevos proyectos de energía solar en terrenos públicos. Autoridades gubernamentales habían dicho que la moratoria era necesaria para examinar los impactos ambientales que podrían tener los proyectos solares en las tierras de Arizona, Nevada, California y otros estados occidentales. Los críticos habían advertido que la moratoria podría paralizar a la industria de energía solar. En Arizona, una inmigrante surcoreana fue liberada de la prisión de inmigraciones en la que se encontraba detenida tras acceder a retirar la demanda que había presentado contra el gobierno por habérsele denegado atención médica adecuada. La liberación de Jong Soon Harville se produce como parte de un acuerdo extrajudicial en el marco de un juicio contra la División de Inmigraciones y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, del Departamento de Seguridad Interna. En la demanda presentada, Harville acusa a oficiales de la ICE de negarle sus necesidades humanas básicas y poner en peligro su vida. Un nuevo estudio federal afirma que materiales baratos y mala supervisión expusieron a miles de evacuados a niveles tóxicos de formaldehído en remolques del gobierno luego del huracán Katrina. Los investigadores encontraron niveles tóxicos que registraban valores entre 4 y 11 veces más altos que los valores promedios registrados en los hogares estadounidenses. Por lo menos una muerte ha sido asociada a la exposición tóxica en los remolques de evacuación de Katrina. Se han presentado más de 11.000 denuncias por problemas de salud vinculados a los remolques, lo que llevó a que las autoridades gubernamentales reubicaran a 4.000 familias. Y por último, en noticias de los medios, Los Angeles Times anunció que despedirá a 250 empleados, la mayoría de ellos de la sala de prensa. A nivel nacional, en la última semana se eliminaron más de 1.000 puestos de trabajo en 7 periódicos importantes. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.